Nos vamos a Fisque Menuco, una importante concentración se desarrolla ahí, los trabajadores de ATE están ahí. Lo tenemos a Rodolfo Aguiar en línea con nosotros. Rodolfo Aguiar, ¿qué tal, cómo le va? Acá en Radio Encuentro los saluda Nana y Walter, buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, perdón, estoy medio mal de la garganta, pero cuéntenos, tengo acá claramente imágenes de la concentración que hicieron ahí en pleno centro de Fisque. Bueno, mire, la verdad es que la participación de los trabajadores en la movilización que habíamos previsto para realizar aquí en el Alto Valle, recordemos que los estatales estamos llevando adelante en la provincia de Río Negro un paro de 48 horas. Esta primer jornada de medida de fuerza, resolvimos que las movilizaciones sean regionales, fueron más de 1.000 los que se concentraron para marchar por las principales calles de la ciudad y, por supuesto, poner en evidencia que el ajuste que está aplicando el gobierno de la provincia de Río Negro en el estado no solo está afectando derechos que tienen los trabajadores, sino centralmente derechos esenciales y vulnerando garantías constitucionales básicas que tiene todo el pueblo, en este caso de nuestra provincia. Aguiar, en el caso de Fisque, más que nunca, nosotros venimos acá contando en Radio Encuentro la situación del hospital, ¿no? Que la verdad que es tremendo. Bueno, no solo en la ciudad de General Roca, en Cipolletti, Cinco Saltos, Allen, en Villa Regina, es decir, en todo el Alto Valle de la provincia. Cuando un ministro, como es el caso del ministro de Salud, tiene que salir insistentemente a aclarar que no existe crisis en los hospitales, es precisamente porque la realidad muestra todo lo contrario. Hoy los hospitales no están pudiendo contener ni resolver la demanda que plantea gran franja de nuestra sociedad en las principales ciudades. Hay miles de pacientes que deambulan entre un hospital y otro sin poder ser atendidos porque no hay especialistas, porque se están cerrando servicios enteros. Nosotros sospechamos que aquí hay un intento de beneficiar al sector privado de la salud, porque como consecuencia gravísima de este recorte en los hospitales, ¿qué se produce? Que toda aquella demanda que ahora no puede ser resuelta por el hospital, ¿a dónde va a parar? Al sector privado, a las grandes clínicas y sanatorios privados, salvo, por supuesto, aquellos casos de pobreza extrema. Hoy los estatales hemos parado con un acatamiento promedio del 85% en todos los sectores laborales, no solo para rechazar este porcentaje de aumento del 21% que quiere otorgar al gobierno, un porcentual que ni siquiera nos permite cubrir la inflación real que vamos a tener en este año 2017, menos aún nos permitirá recuperar lo que perdimos el año pasado. Pero lo segundo es que también rechazamos la manera, la forma, el mecanismo de discutir los salarios en la administración pública provincial. Para nosotros el Consejo de la Función Pública no va más. Se ha transformado en un nido de dinosaurios que lo único que han hecho durante los últimos años es perjudicar altamente a todos los estatales. Mire, hace 5 años exactamente que año tras año los aumentos otorgados por este gobierno provincial a todos sus empleados públicos han sido aumentos en negro y además que siempre se ubicaron por debajo de la inflación. Por último, no podemos dejar de hacer referencia estas 2 jornadas de paro por la contundencia que están teniendo también, nos deben permitir poner en debate algunas cuestiones. Es muy mala noticia para las rionegrinas y para los rionegrinos esta cercanía exagerada del gobierno provincial al gobierno nacional. Nos estamos perjudicando no solo los trabajadores, las jubiladas, los jubilados, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, los productores, aquellos que viven de la actividad turística, de un gobierno provincial que ha decidido encolumnarse, adherir, sumarse sin ningún tipo de diferenciación a las políticas que lleva adelante el presidente Macri. Por último, no podemos dejar pasar que el presidente Macri ayer haya dicho refiriéndose a los empleados públicos, en presencia de todos los gobernadores que nada dijeron, incluido nuestro gobernador, era uno de los que más cerca del presidente estaba, cuando el presidente dijo que los estados provinciales se han convertido en verdaderos aguantaderos. Sí. ¿Sabe qué? Por primera vez, en este caso, le damos la razón a Macri. En el caso de Río Negro, tenemos un estado que funciona de aguantadero, de jueces que abusan de menores, de diputados que violan jovencitas y de políticos corruptos. Mañana, ¿cómo continúa la actividad? Hoy es claro la movilización contundente ahí en Fisque Menuco, con todo lo que ahí está ocurriendo, pero ¿cómo continúa mañana, Aguiar? Mañana, acciones sorpresivas. Nos hemos visto nosotros sorprendidos, valga la redundancia, a partir de que la última vez que decidimos movilizarnos para protestar sobre la ruta, había un amplio operativo de la Gendarmería Nacional. Hoy también ocurrió, Bueno, como estrategia, nosotros hemos definido que las acciones mañana serán acciones sorpresas y que van a estar haciéndose públicas en el mismo momento que se inicien cada una de las medidas. Yo calculo entre las 7 y las 8 de la mañana eso va a suceder.